La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¿21 de julio? Sí, ya es día 21. Es día viernes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado, porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero y no sacrificios», no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Qué difícil resultaba para los discípulos entender todo lo que Jesús hacía y decía, y entender las comparaciones que ponía, los ejemplos que ponía. Qué difícil. Y esto creaba conflictos entre los discípulos de Jesús y entre los fariseos y los escribas, que querían entender también. No era fácil aceptar que él era el Mesías. Y hoy en el texto que escuchamos hay conflictos. Conflictos que se hacen más grandes entre Jesús y los escribas y fariseos. ¿Cuál es la discusión que hoy escuchamos? Se refiere a una interpretación equivocada de la ley del reposo sabático, del descanso del sábado. La ocasión la dan los discípulos de Jesús, que según los escribas y los fariseos, pues están transgrediendo la ley porque realizan acciones que están prohibidas hacer en sábado. Es la acusación de los escribas. Y Jesús responde recordando el modo de comportarse de David y el modo de comportarse de los sacerdotes en el templo. Muy bien, pudieron haber, revirado a aquellos escribas. Bueno, vamos a decirle en palabras más elegantes, muy bien podrían haber objetado estas explicaciones. Jesús, dispénsanos, pero esto no es válido, porque ninguno, ni tú, son sacerdotes, ni tú eres David. Pero en el fondo de la respuesta de Jesús está la afirmación de que los discípulos han encontrado a alguien que es mayor que la ley, que es mayor que David. Han encontrado a alguien y nada les puede impedir que lo sigan. Han encontrado a alguien que es mayor que el templo. Y si para el servicio del templo los sacerdotes estaban dispensados de la ley, ¿cuánto más lo estarían los discípulos de Jesús, que es el verdadero templo en el que habita la plenitud de la divinidad. Difícil entender estas palabras, pero pues hay que buscarle y parece que la explicación va por ahí. ¿Cuál es la enseñanza hoy para nosotros? Pues que el ser humano debe estar en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Y apliquemos este principio a nuestra realidad, en la que una parte creciente de nuestra sociedad y de nuestro mundo vive situaciones muy duras. Muy duras. ¿Y cuántas veces nosotros nos cerramos, ¿no? al buscar las soluciones? Por eso les dejo esta pregunta. ¿De veras somos capaces de modificar nuestras interpretaciones, costumbres, prioridades y ponerlos a todos estos personas que sufren en primer lugar? Esto nos cuestiona, esto provoca, tiene que provocar una reflexión más profunda. Señor, cambia mi corazón, porque a veces vivo más preocupado por el cumplimiento de las normas, que por la escucha, que por la atención a las personas. Porque a veces me ciego y pongo en primer lugar las cosas que importan poco. Y me olvido de lo que realmente, verdaderamente es valioso. Ayúdame a hacer de la misericordia la marca distintiva de mi ser cristiano. Y termino con estas palabras atribuidas a Philip Gibbs. Si hay algo que he aprendido, es que la piedad es más inteligente que el odio, que la misericordia es preferible aún a la justicia misma, que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos. Es día viernes, inicio de este fin o de este otro fin de semana. Buen día, buen inicio de fin de semana, ya para muchos de vacaciones.